Mira, ¿por qué decir que la forma sustancial es el principio vital, siendo que no la podemos captar en sí misma, sino a través de los actos de la sustancia? ¿Y no decir sencillamente que no sabemos por qué esa sustancia es capaz de esos actos? ¿Cómo justificar la realidad de este principio? Para responder a esta pregunta, que está formulada de manera incisiva, tenemos que entender primero que nada que ese principio de que conocemos el ser de las cosas a partir de sus operaciones implica no una deficiencia de la cosa en sí misma, sino más bien de nuestra un modo de nuestra inteligencia. Nosotros llegamos a conocer lo que una cosa es a partir de las actividades y operaciones de esa cosa que nosotros captamos. Porque toda realidad, todo ser real se manifiesta en sus actividades o operaciones. Ahí lo único que estamos presuponiendo es un principio que resulta evidente para la inteligencia humana, a saber, que toda actividad o operación sigue al ser del cual es actividad o operación. No podemos entender que haya una actividad o operación de nada. Si queremos entender por qué hay cierta actividad o operación, tenemos que remontarnos al ser del cual es esa actividad o operación. Porque la operación depende del ser. La actividad depende de la naturaleza de la cosa de la cual es una actividad. Y precisamente la inteligencia de la realidad consiste en llegar a captar a través de las operaciones, como a través de los accidentes fenoménicos, la esencia de las cosas, lo que las cosas son. Esa es la finalidad, podríamos decir, natural de la inteligencia. Llegar a entender el ser de las cosas, y eso como inteligencia humana no lo puede hacer sino a través de un esfuerzo por el cual tenemos que remontarnos de los efectos del ser al ser mismo. Y esos efectos naturales del ser de la cosa son sus accidentes y sus operaciones. Cuando nosotros nos enfrentamos con el ser viviente, captamos de modo primario las actividades del ser viviente. Y es a través de las actividades que podemos, porque las actividades nos dan la posibilidad de remontarnos a lo que la cosa es como ser vivo. Pero además de poder, diríamos también que debemos, porque si nos quedamos en las meras operaciones, podremos a lo sumo correlacionarlas entre sí, tratar de ver qué relación tienen, qué leyes rigen esas relaciones, qué regularidades se dan en esas relaciones entre las propiedades o entre las operaciones, pero nunca tener cierta inteligencia de qué es la cosa de la cual son operaciones. Para resumir lo que llevo dicho, hay que tener en cuenta, por un lado, un principio ontológico, y es la posterioridad en el signo del ser o en el orden del ser de la operación respecto de la esencia. Y por otro lado, entender una cuestión gnoseológica, que nuestro conocimiento, por no ser una visualización inmediata y directa de la esencia misma, requiere de pasar por las operaciones para remontarse a aquello que le subyace, que es la naturaleza. Eso hace al modo discursivo del conocimiento humano. Ahora, ¿por qué tenemos que admitir entonces que hay un principio esencial que está más allá de las operaciones, ¿no? Esa pregunta la podemos dar vuelta en realidad, y es, ¿podemos entender que haya operaciones sin un principio que las fundamente? La operación por naturaleza es un acto, y un acto no puede ser sino el acto de un cierto ser, de una cierta naturaleza, porque un acto no puede subsistir. La operación es un acto segundo y presupone un acto primero. De la relación entre el acto primero y el acto segundo hemos hablado ya en una respuesta anterior. No puede haber acto segundo sin acto primero. De manera que no remontarnos a un principio más allá de las operaciones es simplemente renunciar a la inteligencia de la cosa. El que esto nos resulte una cosa problemática, más bien nos lleva a plantearnos la pregunta de por qué nos resulta problemático lo que en el fondo es evidente. Es decir, es evidente el principio de que la operación sigue al ser y que por lo tanto, conocidas las operaciones, tenemos que remontar a un ser que justifique esas operaciones, que sea su fundamento. Ahora, ¿por qué esto nos resulta problemático? Y aquí viene la cuestión de la confrontación con lo que podríamos llamar un enfoque parcial de la naturaleza viviente o de la naturaleza corpórea en general, un enfoque generalizado que tiene su valor y su alcance propio, pero que al mismo tiempo es un reduccionismo. Es decir, un enfoque absolutamente prescindente de lo ontológico, es decir, de la abstracción metafísica para abordar el ente físico. Si nosotros permanecemos en esa esfera, entonces el problema de cuál es el fundamento de las operaciones desaparece. Nos restringimos a considerar fenómenos físicos y a tratar de relacionarlos físicamente entre sí, por un mecanismo físico, por un dinamismo físico, por una correlación empíricamente verificable entre un fenómeno y otro fenómeno, y entonces no pasamos de la esfera fenoménica. Ahora, eso, que puede dar su fruto desde el punto de vista del conocimiento de cómo se dan los fenómenos en la naturaleza, y puede dar también su consecuencia práctica de aplicabilidad en diversas artes, que nos permitan conseguir ciertos efectos a partir del conocimiento de esas leyes fenoménicas, ese sería el ámbito y el alcance propio de ese modo de enfocar la realidad natural, eso no es una explicación del fondo inteligible de la realidad natural. Ahí quedamos en una esfera de abstracción restrictiva que no nos permite de ninguna manera llegar a lo esencial de la cosa, es decir, es un enfoque parcial, pero al mismo tiempo reductivo a un orden inferior de intelección, que no llega a la intelección ontológica. Es una segunda cosa que podemos aclarar en relación con la pregunta. Ahora, la pregunta iba también a la cuestión de si no tendríamos que decir más bien que desconocemos qué cosa sea la esencia del ser viviente y contentarnos con decir que tenemos que considerar las operaciones. Conocemos las operaciones, pero del ser no sabemos nada. Y esto, de nuevo, implicaría, si uno considera todo lo que he dicho anteriormente, por un lado, admitir como un límite absoluto la restricción parcial de un enfoque físico o físico-matemático del ente viviente. Y en general, no admitir que la inteligencia humana pueda llegar a captar, aunque sea en una medida limitada y parcial, la esencia de las cosas. Ahora, con esto, lo que estaríamos sosteniéndose en una suerte de escepticismo relativo en relación con el alcance de la inteligencia humana. Por más que nuestro conocimiento de la esencia de algo sea parcial, es el conocimiento más profundo y el más luminoso acerca de la cosa. Y si nosotros podemos conocer las operaciones de algo, de ninguna manera podemos decir, salvo que admitamos el prejuicio antiontológico, que no podemos conocer nada de su naturaleza. ¿Y esto por qué? Porque el ser de la operación se manifiesta en alguna medida necesariamente lo que es la naturaleza. Cuando nosotros estamos hablando de la forma vital como una forma que pone en un ente la capacidad de la actividad inmanente, estamos precisamente señalando que las operaciones vitales tienen algo que es esa capacidad de perfeccionar en su propia naturaleza al ente del cual son operaciones, que es algo subyacente a las operaciones. No son las operaciones mismas, sino que es algo esencial que atraviesa todas las operaciones y que en cada ente viviente adquiere una especificidad de la cual derivan esas operaciones, las propias de cada ente viviente, el de esta especie, el de esta otra y de esta otra, sea un ente vegetal, sea un ente animal, sea un ente racional. Lo que suele pasar es que cuando llegamos a la captación de la esencia, lo que podemos decir es poco. Y eso puede darnos la impresión de que es mucho más interesante o enriquecedor ocuparse de las operaciones sin más que ir al terreno de lo esencial. Pero lo cierto es que eso poco que podemos captar de lo esencial es poco porque la esencia es siempre el principio o el fundamento. Y por lo tanto es la unidad que subyace a la pluralidad de las actividades, de los accidentes, de todo lo que es fenoménico en cualquier ente. Pero al mismo tiempo, eso que captamos, de lo cual podemos decir poco, es lo único que nos permite una intelección profunda del conjunto de las operaciones. Porque las operaciones no se dejan entender por sí mismas. Podemos entender en qué consiste la operación, pero hasta que no visualizamos la operación en relación con lo esencial del ente, no podemos tener una captación intelectual profunda de lo que es la operación, porque no la podemos relacionar con el ser del cual es operación. La forma sustancial de un ente corpóreo viviente, y ya hemos aclarado al responder una pregunta anterior que aquí estamos aplicando una doctrina que es más amplia que la del ente viviente y que es la del ente corpóreo, ¿no? Como ente compuesto de forma sustancial y materia prima. Pero decimos que la forma sustancial de un ente viviente es una forma sustancial que pone en él la actividad inmanente, o sea, una forma vital. Estamos dando con el principio de lo que es ser un viviente corpóreo. Y ese principio es lo único que nos permite entender esencialmente, desde el punto de vista filosófico, la vida en la medida que eso está al alcance de la inteligencia humana. Y sin eso no podemos, insisto, entender o visualizar desde su principio, desde su raíz, las operaciones mismas. De hecho, si no las relacionamos con lo esencial, tendemos a ver no las operaciones en su ser esencial, que depende estrictamente de lo que es la esencia misma del ser viviente, sino verlas en su funcionamiento, en su mecanismo, ¿no? Como se hace, por ejemplo, si yo estudio la actividad nutritiva desde un punto de vista bioquímico, pero jamás la entiendo desde el punto de vista esencial de lo que es la nutrición. Pero no puedo entender lo esencial de la nutrición si no es en correlación con la esencia de lo que es la vida. Dicho de otra manera, tampoco entendemos la operación si no pasamos de la operación a la esencia. Nos quedamos en una visualización puramente fenoménica de la operación, pero no captamos lo esencial de la operación. Porque para entender el fondo esencial de la operación hay que entender el fondo del ser del cual es la operación. Lo mismo analógicamente pasa cuando tratamos de entender la inteligencia en sus operaciones o la voluntad en sus operaciones, disociándola del ser persona o del ser esencialmente racional, ¿no? No entendemos ni qué es la inteligencia, ni qué es la voluntad, ni cuáles son sus operaciones, porque las vemos desde un punto de vista puramente fenoménico, que en ese caso es mucho más reduccionista, porque perdemos de vista la naturaleza espiritual misma del hombre. Ahora, en esto lo que tenemos que vencer es dos cosas, diríamos. Por un lado, creo yo, esa suerte de reduccionismo generalizado que tiende a privilegiar lo fenoménico sobre lo esencial. Y por otro, cierta dificultad de la propia inteligencia humana, que ya es una cuestión natural, ¿no? A nuestra inteligencia, por su modo de operar, el pasar de lo que es inteligible y al mismo tiempo experimentable a lo que es puramente inteligible, le supone un esfuerzo y un salto. Y eso es un ejercicio que a veces cuesta. Es decir, hay que pasar de aquello que al mismo tiempo que entendemos, de alguna manera percibimos, a aquello que solo es inteligible. Y es claro que los principios son siempre puramente inteligibles. Si nosotros permanecemos en la esfera de las propiedades fenoménicas o de las operaciones que se pueden captar empíricamente, estamos hablando de algo que al mismo tiempo que entendemos, experimentamos. Pero cuando pasamos al principio, estamos hablando de algo que solamente podemos entender. Y ahí eso implica el ejercicio de la inteligencia para alcanzar, a través del objeto inmediato, el objeto mediato, que es su objeto más propio, porque es lo que es puramente inteligible. Ahí hay un salto de la inteligencia del objeto inmediato suyo, en vinculación a la experiencia, al objeto mediato, que es el más propio, porque es el puramente inteligible. Es aquello que no es objeto al mismo tiempo de experiencia y de inteligencia, sino exclusivamente de intelección. Pero eso es lo que la inteligencia está llamada a hacer, captar lo inteligible. No sé si...